CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con lo que fue la presencia en la Comisión de Hacienda de Diputados por el tema juego online de la Asociación Nacional de Funcionarios de Casinos del Estado. Tuvimos la oportunidad de hablar con Julio Piris, que nos comentaba como presidente de esa asociación, que la realidad habla de que ha bajado mucho el juego físico y eso ha repercutido en muchas salas, sobre todo más en el interior que en el área metropolitana, vinculado a la posibilidad de menos trabajadores, menos posibilidades de trabajo, menos ganancias. Ellos hicieron allí una serie de reclamos para que en caso de que el juego online finalmente se instale, pueda paliar un poco la falta del juego físico, o el juego en el paño, como le dicen ellos. Vamos a escuchar al presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Casino del Estado, Julio Piris. Exacto, sí. No, nosotros estamos planteando la parte en la que sale la retribución de los funcionarios. Empezamos con un número desde hasta un 8%. En Cámara de Senadores, en Comisión de Hacienda, logramos modificarlo un poquito, un piso de un 5 hasta un 8%, y nosotros estamos pidiendo un 10, que es la relación que tenemos nosotros con el Estado, que es nosotros cobramos porcentaje por las ganancias del casino y están entre un 10 y un 11,5%. O sea que queríamos mantener eso para no tener pérdida de salario en un futuro y para que no suceda lo que ha sucedido con los otros funcionarios, compañeros especializados, que son los que trabajan en las mesas de juego, que con el paso de los años ha venido en baja el juego de los juegos de paño y los compañeros en este momento están en una situación ya un poco complicada a nivel salarial, ¿verdad? Entonces, de una manera, ellos están incluidos, es una parte de los funcionarios que se agregaría ahora a cobrar de esta nueva modalidad, también como intento de mejora de su sector, ¿no? Claro, lo que sería el juego de paño, lo que pierde el juego de paño lo ganaría el juego online, allí la parte de los trabajadores. En realidad creo que lo que hay va a haber seguramente una baja. En el mundo entero, donde se han en los países que han instalado juego online, ha habido una baja de por lo menos del 50% de la presencialidad en las salas. Sí. Lo que nosotros intentamos es no tener esa pérdida y si sucediera eso en este caso, recuperarlo por el lado del juego online. Esa por eso es la idea de ese número del 10% que manejamos. ¿Qué devolución tuvieron de los legisladores? En realidad creo que están, nos pasó lo mismo en senadores, nosotros intentamos aportar cosas, no por ser legisladores tienen por qué saber de juegos, entonces nosotros intentamos desde nuestro lado aportar lo necesario. Hay un montón de temas importantes como la ludopatía, hay muchas cosas en torno al juego que intentamos que se sepan. Que los legisladores estén al tanto para realmente poder conformar una ley. ¿Cómo está la situación? Porque hace poquito algunos legisladores planteaban también problemas de salas en el interior del país, en lo que tiene que ver a trabajadores y a juego. ¿Cómo está esa situación de ustedes? Y bueno, varía mucho entre Montevideo. Hay mucha diferencia, sí, entre la capital y la zona metropolitana de Montevideo y Canelones, hay. Y bueno, y después tenemos los. En el este del país, por ejemplo, en la zona de Maldonado, hay una diferencia muy grande sí con el resto del país. Evidentemente que por razones más que nada de afluencia de público, de rotación de la gente. En Montevideo, por ejemplo, hay mucha gente trabajando y circulando, o sea, es muy fácil entrar a una sala de juego. En el interior eso no pasa tanto, y con mucho menos población, evidentemente los. Nosotros cobramos directamente de los resultados del casino. Si el casino gana, nosotros cobramos. Cuanto más gana, más cobramos. Entonces, como va el 80% de nuestro salario está ligado a la productividad de cada sala. Entonces, en el interior no se manejan cifras ni ganancias tan abultadas de pronto como las que hay aquí en la capital y en el este del país. Pero justamente. Es esta parte, el juego online, por ejemplo, podría mejorar notablemente los ingresos de los funcionarios del interior sobre todo. ¿Su nombre? Julio Piri, soy el presidente de ANFUSE, que es la Asociación de Funcionarios de Casino del Estado. Muy bien, gracias. Ahí tenían la palabra entonces del presidente entonces del sindicato, la Asociación de Funcionarios a nivel nacional de Casinos del Estado. Dejamos este tema y nos metemos con la situación que tiene que ver con la posibilidad que a nivel parlamentario el tema de Astesiano, de quien era el jefe, de Alejandro Astesiano, jefe de seguridad del presidente de la República, la calle Pou, se instale allí. Se manejan una serie de posibilidades, es verdad que es muy complejo porque no hay un contralor directo del Parlamento sobre Presidencia de la República, por ejemplo, sobre Presidente de la República, sobre el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado, sobre el prosecretario Rodrigo Ferrés, pero se buscará el mecanismo para hacerse de información directa y de poder intercambiar datos concretos a partir de este hecho. Por un lado, decíamos hoy en el informativo de la mañana, algunos integrantes del oficialismo comienzan a de alguna forma a utilizar el tema del complot. Aquí algunos, como la senadora Bianchi, lo han hecho público respecto a que, bueno, que el Ministerio del Interior era un comité de base y que se ha intentado ir transformando y que de alguna manera tal vez eso generó que se le ocultara información al presidente de la República sobre los antecedentes de Astesiano. Y tengo un comunicado del Ministerio del Interior que me hicieron llegar, el cual indica lo siguiente. Ante versiones surgidas acerca de los antecedentes penales del señor Alejandro Andrés Astesiano Severgini, el Ministerio del Interior informa que en 2020 y 2021 el presidente de la República fue informado oportunamente por esta Secretaría de Estado que la ficha personal del señor Alejandro Astesiano carecía de antecedentes penales. A renglón seguido, el comunicado del Ministerio del Interior dice: sorpresivamente, en la ficha actual consta un antecedente por una causa penal del año 2013. Frente a esta anomalía, el Ministerio del Interior, a través de su titular Luis Alberto Heber, dispuso una investigación de urgencia en la Dirección Nacional de Policía Científica para establecer quién o quiénes alteraron la información. Y acá hay algunas cosas que decíamos, más allá de que lo que se ha conocido había cierta relación, bueno, el propio Penades confirmaba también cierta relación de cercanía con el propio Astesiano, se lo conocía desde hace mucho tiempo, parece difícil que no se estableciera que la persona había estado presa. Que tuviera antecedentes tal vez sin prisión, pero que hubiera estado detenida y bueno, una serie de situaciones que sabían que había tenido varias averiguaciones, lo sabían porque propio la calle lo confirma. Pero en el tema de los antecedentes, allí es donde ellos se defienden respecto a que no tenía antecedentes de esa fuga. Lo otro, lo extraño, es que el presidente de la República haya consultado 2 años seguidos, en el 2020 y el 2021, al Ministerio del Interior sobre los antecedentes o no de Astesiano. ¿Por qué el presidente de la República consultó durante 2 años seguidos, 2020 y 2021, si Alejandro Astesiano tenía antecedentes o no? Puede tener que ver con lo que habían hecho, habían sido algunas denuncias a nivel periodística, puede que tenga que ver con algún pedido que había hecho la propia Lilian Quechichán denunciando que esta persona tenía que ser investigada, y dice que Chillán se archivó ese tema. Pero todo sonaba, ¿no? Todas las alarmas estaban prendidas. Vamos a escuchar lo que manifestaba Mario Vergara, senador de Frente Amplio, sobre este asunto y cómo lo va a tratar esa colectividad política. Efectivamente, hay cuestiones en la órbita, reitero, del sistema judicial que hay que ir hasta el hueso y llegar a todas las personas involucradas, pero también hay responsabilidades de orden político. Por lo tanto, estamos evaluando, sí, en coordinación las dos bancadas del Frente de senadores y de representantes, qué acción política vamos a llevar adelante para que los responsables políticos, los ministros que correspondan, den sus explicaciones, den la información que tengan, den sus explicaciones de cómo fue posible que se orqueste este tipo de actividad ilícita, incluso participando gente de la Torre Ejecutiva. La calle, ¿sí? La calle decía el otro día que esto no meritaba una investigación. ¿Cree que debería reverse eso? ¿Y cómo no? Si lo está investigando la Fiscalía y la Justicia, no entiendo cómo es que... Eso no es consistente con los dichos de la calle que dicen que, bueno, que actúa independientemente la Fiscalía y la Justicia. Si están investigando es porque amerita una investigación. El ministro de Defensa ayer decía que no le gustaba que el Frente Amplio, después de haber llamado al diálogo y a bajar la pelota, comenzara a atacar al presidente de la República con este tema. ¿Qué se puede decir al respecto? Que sobre los gustos del ministro de Defensa no tengo mucho para decir. El Frente Amplio actúa con la responsabilidad política que le compete, que le dio una buena parte de la ciudadanía, y cómo no va a ser responsabilidad del Frente Amplio abordar este tema tan delicado que se estaba dando incluso en la órbita extremadamente cercana al presidente de la República. ¿Quiénes se emparentan esta situación con lo que en su momento fue un negocio conocido, Pato Celeste, que también decían tenía su oficina en Torre Ejecutiva y es utilizado por muchos dirigentes de la coalición oficialista para decir, bueno, también hubo personas con negocios turbios en Torre Ejecutiva funcionando en el anterior periodo de gobierno? Acá vuelvo, ahí sí voy al tema de Fiscalía, Justicia, Sistema Judicial. Si había cuestiones para procesar a nivel de la justicia, se hubiera hecho. Y lo que ocurrió en ese sentido, si hubo procedimientos judiciales que llegaron a determinadas conclusiones, es lo que tenemos que absorber y respetar, ¿verdad? Me parece que, como siempre, está el punto de si acá hay realmente un problema serio, delictivo, como está claro, que involucra gente muy cercana al presidente, siempre hay que buscar, pero en los 15 años del Frente pasó tal o cual cosa. En los 15 años del Frente lo que tuvo que ir a la justicia fue, lo que se resolvió la justicia lo resolvió, y punto. No puede ser eso un elemento de excusa, ni de justificación, ni de quitarle la relevancia que este caso tiene, porque es gravísimo, sin duda, gravísimo, tanto desde el punto de vista del tema de los delitos, como reitero, la falta de profesionalismo y seriedad que se da a la hora de elegir quién es el jefe de las custodias del presidente de la República. Estamos hablando de cuestiones de altísimo nivel, de altísima importancia. No hay nada que haya pasado en los 15 años de gobierno del Frente Amplio que no justifique una mayúscula preocupación sobre este tema. No hay nada que haya pasado en los 15 años de gobierno Frente Amplista, decía Mario Vergara, que justifique que no se investigue a fondo este tema. Se le preguntaba por el Pato Celeste allí a Vergara, porque se recordará que se indicaba que el Pato Celeste tenía oficinas también en la Torre Ejecutiva durante los gobiernos del Frente Amplio. Lo que sí es una de las cosas que se establece allí es que el Pato Celeste terminó siendo procesado y además estuvo detenido, no por un tema vinculado a hechos que tuvieran que ver con la Torre Ejecutiva, con negocios como se denunciaba con Venezuela, sino con un lío que tuvo con Julio Ríos, en donde hubo allí denuncias de amenazas y situaciones en las cuales la justicia determinó que no podía salir del país y el Pato Celeste salió del país. Por eso fue detenido, porque no había cumplido con la orden judicial. Eso es lo que se ha establecido por parte de aquellos legisladores que, conociendo el hecho, manifestaban las diferencias con este otro. Con el diario del lunes tal vez era fácil saber que no había que contratar a Alejandro Astesiano como jefe de la custodia del presidente de la República, dijo el senador Gustavo Penadez. Con el diario del lunes tal vez era fácil establecer que no se debía haber cambiado la política en las cajillas de cigarrillos por parte del Ministerio de Industria para no afectar la candidatura de Daniel Salinas a la presidencia de la Organización Panamericana de la Salud, dijo también Penadez ante las críticas de Cabildo Abierto sobre ese hecho. Vamos a escuchar al legislador. Estaba tremendamente disgustado, es un episodio lamentable. Pero bueno, lo único que podemos decir a esta instancia es que lamentamos muchísimo que esto haya sucedido. Conocemos al presidente de la República, sabemos los días amargos que debe estar pasando, y aquí lo que hubo quizás fue una traición a la confianza del presidente y que se le atribuyó a esta persona para ser el jefe de su custodia personal. Ahora lo que hay que esperar es que la justicia falle y que ojalá sea con mucha severidad, para que quede totalmente cualquier duda despejada. ¿Le preocupa la implicancia que puedan tener Penadez? De otra manera. Pero también se sabe que había información acerca de por lo menos numerosas indagatorias que se le habían hecho a Astesiano, que nunca se le había imputado, es verdad, pero tenía numerosas indagatorias en su contra. ¿Esto no debió encender una luz de alerta? O sea, ¿es aceptable darle la seguridad, ser jefe de la custodia del presidente de la República a una persona con tantas indagatorias en su contra? No, a ver, esa respuesta, vista con el diario del lunes, la respuesta sería no. Evidentemente ahí cometimos un error. Pero es con el diario del lunes. Nadie pensaba, no habían antecedentes en aquellos momentos, habían sí, esa información se tenía, no teníamos antecedentes, no había nada que pudiera presagiar esto. Como le vuelvo a repetir, con el diario del lunes, por supuesto que sí. Senador, una persona de confianza del presidente, ¿se operaba desde torre ejecutiva? ¿Desprestigia el gobierno esto? No sé si desprestigia el gobierno, no es una buena noticia y eso hay que reconocerlo. ¿Y realmente es un golpe bajo la línea de flotación? No, yo creo que no, porque creo que acá lo que queda, el señor Astesiano no tenía ningún tipo de vinculación político-electoral ni gubernativa con nadie, cumplía un rol de custodia, en este caso del presidente de la República. No tenía ni responsabilidades gubernativas ni nada que se le parezca, así que el gobierno no está para nada implicado en este tema. El Frente Amplio aspira a un análisis parlamentario también del tema. ¿Ustedes qué piensan? Que cuando lo planteen lo analizaremos, bienvenido sea. ¿Puede haber un uso partidario por parte del Frente Amplio de este tema? A ver, a río revuelto ganancia de pescador, ¿no? Yo espero que no, porque es un tema de una delicadeza tal que creo que debe ser manejado con mucha seriedad. Pero no descartemos cualquier acción y además están en todo su derecho a hacerlo. ¿Que sean ciudadanos de una administración de gobierno para el gobierno? No, para nada. La pandemia se lleva todos los títulos. Este es un traspié que nadie esperaba. Y por ser tan inesperado y tan vinculado a alguien que tenía que estar encargado de la seguridad, nada más ni nada menos que del presidente y su familia, lo agrava. Pero no es de los problemas más graves que tiene hoy. Pero el senador Guillermo Domenech manifestó que cree que la política, o habrá aflojado un poco en la política antitabaco por parte del gobierno nacional, perjudicó la candidatura del doctor Salinas y que por eso terminó perdiendo. A mí no me consta que eso sea así, a mí porque no creo que la política del gobierno pueda ser rotulada de ablandar la política antitabaco, porque eso es absolutamente insostenible. Lo que no sé, porque no he seguido de cerca la eventualidad de la candidatura del doctor Salinas y por qué no fue electo director general de la OPS. Era un excelente candidato y creo que el doctor Salinas, producto del manejo que el Uruguay tuvo de la pandemia, goza de una respetabilidad continental muy fuerte. No conozco los pormenores porque ahí entran a influir otros temas que tienen vinculación con geopolítica, intereses, países, etcétera, etcétera. La actitud del Ministerio de Industria, decía Domenech, tendría que haber sido consultada con Cabildo Abierto. ¿Ustedes piensan lo mismo? Perdón, no lo entendí. Que la determinación del Ministerio de Industria en relación al tema de las casquillas tendría que haber sido consultada por parte del gobierno con Cabildo Abierto, decía Domenech. ¿Ustedes piensan lo mismo? No. A ver, yo creo que con el diario del lunes todo es corregible. En aquel momento esto no tenía nada que ver con ni la política sanitaria del país, que no ha variado, ni con ningún tipo de otra circunstancia. Pero evidentemente despierta o ha logrado despertar una sensibilidad muy especial en la población y suspicacias que creo que lo que abonan es en aquello de desconfía y acertarás, que en este caso es una equivocación muy grande. ¿Y cuánto hace que no habla con la calle Pou? Ayer le mandé un mensaje y, bueno, la habré hablado hace 10 días. ¿Pero y de este tema habló? No. Bueno, este tema le mandé un mensaje. ¿El tema Astesiano? No, le mandé un mensaje personal y me contestó, pero no hablamos personalmente el tema. Ahí tenían la palabra de Penadez diciendo a lo último que había hablado vía mensaje con el presidente de la República en la calle Pou. Guillermo Domenech no piensa igual que Penadez. Guillermo Domenech de Cabildo Abierto cree que lo que hundió la candidatura de Salinas fue el cambio en la política antitabaco del Ministerio de Industria con la anuencia de Presidencia de la República, y que se terminó inmolando Salinas en esta situación. Por otro lado, también Cabildo Abierto, a través de Guillermo Domenech, considera que fue un error grave la designación de Alejandro Astesiano como jefe de la custodia del presidente de la República, la calle Pou, a partir sobre todo de los antecedentes que se manejaban. Vamos a escuchar lo que expresaba el senador Guillermo Domenech de Cabildo Abierto. Sí, ¿no? Si esta persona tenía anotaciones por una cantidad importante de situaciones de, presuntamente delictivas, me parece que eso inhabilita a una persona para ser custodia de la presidencial y máxime jefe de la custodia presidencial. ¿Cuál es el argumento del presidente de la República de que evaluó que por más que hubiera sido indagado esta persona, estaba limpio su legajo, aparece que finalmente tiene un antecedente que el presidente desconocía? ¿Usted no considera no aceptable esa explicación? La verdad que a mí me da la impresión de que ha habido una responsabilidad ineligiendo. Evidentemente que parecería que se evaluaron mal los antecedentes de este señor. Y bueno, y hay que reconocer que se cometen errores, como es natural que suceda en las acciones de gobierno. Este es un error grave. Hay que asumirlo como tal. Llegado el caso, Cabildo Abierto, como contralor parlamentario, ¿estaría pidiendo información sobre el tema? Bueno, no lo hemos evaluado aún, pero bueno, yo no puedo descartar absolutamente nada, pero por el momento no lo hemos evaluado. Cabildo Abierto, muchas veces han arbolado la bandera de la lucha contra las organizaciones delictivas. Bueno, acá funcionaba una asociación para delinquir, de acuerdo a lo que el primer dictamen de la fiscal, con sede de alguna manera en Torre Ejecutiva. Se cometió un error grave y obviamente que eso nos preocupa. Esperamos que se subsane y que la justicia aplique las sanciones que correspondan. ¿No se calibró por parte del gobierno la afectación que podía tener la imagen de Salinas en la flexibilización de la ley antitabaco? Yo creo que seguramente las normas que se tomaron en la materia, que fue en materia industrial, no de salud, seguramente afectaron la candidatura de Salinas, cosa que lamentamos profundamente. ¿Perdió votos Salinas por esa decisión del Ejecutivo? Presumimos que sí, que no para nada coadyuvó al éxito de la candidatura de Salinas. ¿Tendría que haber consultado al presidente, el gobierno, a Cabildo Abierto, de esto que podía afectar la candidatura de Salinas? Y nos hubiera gustado que nos consultaran, ¿sí? Pero ¿Salinas no lo firmó por eso? No sucedió. No, Salinas no lo firmó porque se presumimos nosotros, no lo conversamos personalmente con el ministro, porque se entendió que era un tema de carácter tributario e industrial y que no afectaba a la salud pública. Pero no podemos negar que seguramente influyó, porque se ha trasladado eso como un cambio en la política sanitaria del Uruguay. Se facilitó una confusión que lamentamos, porque pensamos que influyó negativamente sobre la candidatura de Daniel Salinas. Ahí tenían la palabra entonces el senador Guillermo Domenech. En este caso, a lo último allí hablaba de el fracaso en la posibilidad de acceder a la presidencia de la Organización Panamericana de la Salud del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que pertenece a Cabildo Abierto. Decíamos que el senador Alejandro Sánchez analizó un poco más cuáles podrían ser los caminos que se pueden seguir dentro del Parlamento Nacional para directamente con Presidencia de la República conversar sobre esta situación vinculada al caso del ex custodia del presidente de la República, Alejandro Astesiano. Reconoció Alejandro Sánchez que no es fácil por las características legales, ¿no? Porque no hay un contralor directo del Parlamento sobre Presidencia de la República, pero buscarán ese camino. Se habla de la posibilidad de una investigadora. Se le preguntó si él culpaba directamente a Rodrigo Ferrés o si pedía la renuncia de Rodrigo Ferrés. Dijo que él por ahora no pide la renuncia de nadie, solo quieren tener la información. Escuchamos. Este señor en el piso 4 montó una asociación para delinquir en la Torre Ejecutiva. De ahí, que alguien lo califique de una persona intachable, que tiene más de 20 anotaciones policiales por varios supuestos delitos, y que además lo que está demostrado es que en el piso 4 recibía a las personas en su oficina y que entraban como perico por su casa a la Torre Ejecutiva, ¿eso se puede calificar de intachable? No, para mí es inaceptable. Senador, si la justicia ratifica la culpabilidad de Astesiano, ¿Rodrigo Ferrés debe renunciar? Lo que yo creo es que el gobierno se tiene que hacer cargo políticamente de esta situación. Bueno, en primer lugar, nosotros estamos convencidos de que el gobierno tiene que darle explicaciones al Parlamento. Y veremos cuál es la forma, porque ustedes saben muy bien que la presidencia de la República escapa al control parlamentario. Entonces veremos cuál es la forma institucional que encontraremos para que el gobierno, el Poder Ejecutivo, venga al Parlamento de la República, nos dé una explicación clara de todo lo que sucedió, de lo que está involucrado, de las decisiones que ha tomado en este sentido, porque imagino que ya habrán tomado decisiones. Acá entraba gente a la Torre Ejecutiva a hacer negocios turbios en el piso cuarto. Entonces acá hay muchas cosas que hay que explicar y que tenemos que analizar. Entonces después veremos las consecuencias, pero primero queremos explicaciones. Senador, creo que lo quieren todos los uruguayos. Senador, ¿no se está haciendo política partidaria por parte de Frente Amplio con este tema? Lo digo porque el ministro Javier García estaba enojado por algunas declaraciones del Frente Amplio y del presidente del Frente Amplio sobre este tema, y también la senadora Bianchi ha expresado que el intendente Orsi, por ejemplo, está haciendo política menor con esta situación. ¿A usted le parece política menor que se montara una situación para delinquir desde la Torre Ejecutiva? Bueno, a mí me parece que eso no es política menor. A ver, el diálogo contribuye a discutir, a construir más democracia. Ahora, el diálogo no quiere decir que yo acepte esta situación, que creo que cada uruguayo en cada rincón del país está azorado por los que nos hemos enterado hasta el día de hoy y lo que falta por enterarnos. Algunos legisladores del Frente Amplio indicaron como que no se miden los temas con la misma vara, que a Charles Carrera se lo dio como culpable desde el principio y que aquí en este tema se pone la presunción de la inocencia primero. ¿Cree que está sucediendo esto? Bueno, puede estar pasando. Lo que es raro es que el juez haya resuelto secreta la audiencia pública, entonces con un argumento sobre la presunción de inocencia, que en realidad la deberían tener todos quienes van a ir a una audiencia. Entonces, con ese argumento de que se declare secreta una audiencia que es pública según el Código Penal, parece muy extraño el argumento del juez. Hay que respetarlo, por supuesto, porque es la autoridad. Pero a lo que a nosotros nos parece aquí es que este escándalo internacional es una mancha más al país y tenemos que tratar, por el bien del país, no se trata de política partidaria, por el bien del país, que aquí se llegue hasta el fondo, se vaya hasta el hueso y que logremos despejar esta situación que ha manchado, en definitiva, al Uruguay, y la hagamos, me parece, con la mayor celeridad posible, porque eso es lo que precisamos. Ahí tenían la palabra de Alejandro Sánchez. Hablamos con el senador Jorge Gandini. Sobre el tema astesiano, Gandini lo único que quiso expresar ante los medios de comunicación es que él no es familiar del jefe de custodia del presidente de la República. Después habló de rendición de cuentas. Bueno, la rendición de cuentas se sigue votando, como decíamos hoy. Se votó ayer, se va a terminar de votar hoy los artículos más complejos. Y nos confirmaba ante nuestra consulta, por ejemplo, de que la ley de medios no se va a poder derogar. Porque faltan los votos de Cabildo Abierto, igual que faltaron en diputados. Si el Frente Amplio no las vota, entonces no les alcanzan los votos. Van a mantener lo mismo que votaron en diputados, que es el permiso para que algunos cableoperadores, o en realidad para que los cableoperadores, tanto de Montevideo como del interior del país, veremos qué pasa con DirecTV, puedan ofrecer internet, comercializar internet. Pero por ahora el resto de la ley de medios seguirá dentro de la Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones de diputados, como quería Cabildo Abierto. Por ahora es un triunfo de Cabildo Abierto respecto justamente a imponer esto respecto a la ley de medios. Habló también sobre el tema piratería, porque la rendición de cuentas también va a tener artículos vinculados a intentar evitar cuando por vía web se transmiten, por ejemplo, competencias deportivas, para que se pueda actuar más rápido y bajar y sancionar a aquellos que de alguna manera lo hacen. Vamos a escuchar lo que decía Penadez sobre estos y otros asuntos de la rendición de cuentas, pero primero lo que dijo fue que no es pariente de Alejandro Astesiano. Es lamentable que tenga que estar aclarando estas cosas, ¿no? Porque todo el mundo sabe que compartir apellido no es necesariamente parentesco. Pero seamos claros, ni es pariente, ni siquiera lo conozco, ni conocido eso, no tengo ni idea. Mi mamá, Astesiano, tenía solo un hermano, falleció hace mucho tiempo. Tengo dos primos Astesiano, uno hace 40 años que vive en el exterior, el otro jubilado hace mucho tiempo, es mayor que yo. No conozco otro Astesiano cercano. Es una mera coincidencia. La mala leche de alguna gente, algunos que se precian de periodistas, hace que estas cosas trasciendan y se utilicen en las redes sociales para intentar ofender, agraviar. Y yo mantengo el apellido de mi madre con mucho honor y en altura. Es una pena que a uno lo quieran enlodar con estas cosas. Pero creo que ha quedado claro que nada tengo que ver con eso. Candri, ¿qué pasa con la ley de medios? La ley de medios vamos a acompañar lo que salió de la Cámara de Diputados, una modificación del artículo 56 de la Ley de Medios. No es lo que nosotros queremos la derogación, pero para eso hay que tener los votos que no tenemos. Y también recibimos el compromiso de todos los partidos de la coalición para acelerar antes de fin de año las modificaciones a la Ley de Medios que están en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados. O sea que esperemos que salga esto, pero se pueda concretar la aprobación de los cambios que tiene Diputados ya hace un buen tiempo, en principio acordados. Senador, en rendición de cuentas se está evaluando un artículo para fortalecer el combate de la piratería. Bueno, hay un artículo que establece un mecanismo para habilitar a la interrupción inmediata de las transmisiones de eventos deportivos por quienes no tienen derechos para poder hacerlo. Todos sabemos que esto pasa. El mecanismo para la denuncia y la reacción hoy es muy lento y termina aplicándose después que el evento terminó, a veces días después. Y la sanción a veces es imposible. Acá el mecanismo establece que quienes tienen, están inscriptos en la URSEC, adquieren esta posibilidad, tienen los derechos de la transmisión de espectáculos deportivos, pueden reaccionar y cortar, impedir la transmisión desde otro lado ilegalmente dentro de los 30 minutos de iniciado ese evento, comunicando inmediatamente a la URSEC con los mecanismos de garantías. Es un agregado para tratar de proteger a quienes tienen y adquieren derechos para la transmisión de espectáculos. Una de las cosas que les critica el Frente Amplio es que se han sumado muchos... Ahí tenía la palabra entonces de Jorge Gandini, hablando en este caso de la rendición de cuentas y algunos temas que trae la rendición, que a veces no tiene mucho que ver con el ámbito público la propia rendición, pero sabemos, muchos dicen que esta es una ley ómnibus en donde se aprovecha para poner otras cosas. Nos vamos. Vicente Lima en el audio compaginación, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.